Auspicia Hola Chiche. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistarargh. Movistar, compartida, la vida es más. Va a estar bueno Buenos Aires con medicamentos seguros. Vender remedios en góndolas y fuera de las farmacias es ilegal. Confederación Farmacéutica Argentina. Auspicia La Nata sin filtro. En esta campaña, junto con tus seguros agrícolas, La Segunda te brinda sin costo los análisis de suelos para tu campo. Ingresá a www.granizo4x4.com.ar o consultá a tu productor asesor de La Segunda. Va a estar bueno que Buenos Aires cuide la salud de su gente. Respetemos la ley. Recibí los medicamentos solo de manos seguras, las del farmacéutico. Confederación Farmacéutica Argentina. La Nata en Mar del Plata, por Mitre. Inicio de espacio publicitario. Jenny te invita a conocer su nuevo local en Patio Bullrich. Vení a descubrir el más amplio catálogo en libros, música y películas. Te vas a sorprender. Jenny en Patio Bullrich, Avenida Libertador 750. En Colombraro tenés más de 1000 productos plásticos de la mejor calidad. Colombraro piensa en vos. Pensá en Colombraro. No tenés tiempo y ves que tu cabello está dañado y le falta vida. No te preocupes. Biferdil creó el tratamiento reparador ultra rápido Un Minuto. Formulado con micropartículas de oro y caviar, reconstruye y revitaliza la fibra capilar, otorgándole suavidad y luminosidad increíbles. Si querés destellos de luz en tu pelo, usá el tratamiento reparador Un Minuto de... El verano a tus pies, pie de atleta. Para los hongos, contra los hongos, sin fun. En crema y spray, sin fun. Para una vida sin hongos. Consulta con tu médico y o farmacéutico. Sin fun. Otro producto de Laboratorios Denver Pharma. Para disfrutar más de tus compras, usa las tarjetas Bancor. Descubrí todas las promociones y beneficios de las tarjetas del Banco de Córdoba en www.bancor.com.ar. Mantenga limpio los inyectores, agregando al combustible Limpia Inyectores de Bardal. Elegís escuchar Mitre. Elegí viajar con despegar.com. Mozzarella Barraza, una tradición familiar. Quesos Barraza. Nuevas llaves y cerraduras Panzer con transponder. Ideal para consorcios. Panzer, tecnología del mañana contra la inseguridad de hoy. www.panzer.com.ar. Panzer. Tu piel se ve reseca, opaca. ¿Quieres verte 10 años más joven? Estética Body and Face tiene para vos la última tecnología y los mejores tratamientos para combatir adiposidad localizada y celulitis. Descuentos de hasta el 75%. www.esteticabodyface.com.ar. Llámanos al 4822-0451 o 4322-4218. Body and Face, verte y sentirte bien. Mitre es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. Pase lo que pase alrededor, te vas a sentir puro. Ahora tenés un jugo Citric más chico. Nuevo jugo Citric empaque individual. Lo más puro que podés encontrar en la calle. Fernet Branca presenta 100 barrios porteños, 100 barrios de amor. Barrios de Buenos Aires, siempre únicos. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. El barrio de Villa Soldati, cuadrado espacioso de la ciudad, reúne las áreas recreativas del viejo Parque Almirante Brown, desde el Riachuelo hasta el Lago Barrial. El viejo tranvía, hoy premetro, sigue surcando con los rieles sus calles. La francesa estación de trenes lleva el apellido del fundador, don José Soldati. La industria, el transporte y los clubes dan el tono laborioso al barrio. Villa Soldati, barrio único, y Fernet Branca, único en el disfrute del paladar argentino. Romance de barrio. Barrios de Buenos Aires. Primero un querer, después un dolor. Presentado por culpas que nunca tuvimos. Fernet Branca. Por culpas que debimos sufrir los dos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. La Nata en Mar del Plata. por Mitre. Presenta a Margos Marolio. Mitre informa primero. Panorama. Cielo cubierto en Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimas. En minutos se conocerá la sentencia en el juicio a Felisa Micheli por la bolsa de dinero. Podría ser la primera funcionaria kirchnerista condenada por corrupción. En su alegato final, la ex ministra de Economía de Néstor Kirchner reiteró que al dinero se lo prestaron y que la causa nunca debió haber existido. Por su parte, la Fiscalía pide una pena de 4 años de prisión y 8 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La justicia ratificó el sobreseimiento de Fernando de la Rúa. Lo dispuso la Sala Primera de Casación por la represión policial ocurrida en Buenos Aires en diciembre de 2001, que dejó 5 muertos. El gobierno dice que va a sancionar al gremio bancario. Lo adelantó la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. Es porque la bancaria no acató la conciliación obligatoria y cumple hoy un paro por 24 horas en todo el país en reclamo de un aumento salarial con un alto acatamiento. Ley de medios, la Corte define el per saltum presentado por el gobierno. El máximo tribunal se encuentra reunido para definir los pedidos de la Casa Rosada para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma y declare extinguida la medida cautelar dictada a favor de Clarín. Caso Marita Verón. Los abogados de Susana Trimarco presentaron el pedido de juicio político contra los jueces que absolvieron a los 13 imputados por el secuestro y la desaparición de la joven en abril de 2002. Se trata de los magistrados Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. La oposición venezolana pidió una junta médica para analizar la salud de Hugo Chávez. Quiere saber si está en condiciones de asumir su nuevo mandato el próximo 10 de enero. Recordemos que Chávez delegó nuevas facultades económicas a su vice, Nicolás Maduro. Esto pasa ahora. Le dieron 4 años de cárcel a Felisa Micheli. La inhabilitación por 8 años para cumplir cargos públicos. Lo reiteramos, 4 años de cárcel a Felisa Micheli en el juicio por la bolsa de dinero. En Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 68%. Mitre informa primero. Te quiero contar uno de mis secretos para que tus comidas te salgan riquísimas. Cuando se trata de acompañar algún plato, yo elijo puré de tomates Moll, elaborado con los mejores tomates cultivados en las fincas Santa Bárbara y Santa María. ¡Molto ricos! Molto, calidad en abundancia. La Nata en Mar del Plata, por Mitre. Presenta a Margos Marolio. Mitre informa primero. ...14:06 en Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 21 grados, 5 décimas. Ley de medios, la Corte Suprema de Justicia rechazó el per saltum pedido por el gobierno. Además, el máximo tribunal de justicia dispuso que se mantenga la cautelar pedida por el grupo Clarín, pero declaró vencido el plazo de adecuación. Ampliaremos. Condenaron a Felisa Micheli a 4 años de prisión. Lo reiteramos, es en la causa por la bolsa de dinero descubierta en su despacho cuando era ministra de Economía. Se la encontró culpable de encubrimiento de un delito. También le dictó una inhabilitación especial por 8 años para ejercer cargos públicos. Micheli dijo que apelará a la sentencia y agregó que la condenaron sin pruebas. En Buenos Aires, cielo cubierto, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 69%. Mitre informa primero. Te quiero contar uno de mis secretos para que tus comidas te salgan riquísimas. Cuando se trata de acompañar algún plato, yo elijo puré de tomates Moll, elaborado con los mejores tomates cultivados en las fincas Santa Bárbara y Santa María. ¡Molto ricos! Molto, calidad en abundancia. Inicio de espacio publicitario. Martin & Martin, la línea más completa en ventiladores de techo. Un Martin & Martin decora. El verano a tus pies, pie de atleta. Para los hongos, contra los hongos, sin fun. En crema y spray, sin fun. para una vida sin hongos. Consulta con tu médico y o farmacéutico. Sinfun, otro producto de Laboratorios Denver Pharma. Mantenga limpio los inyectores, agregando al combustible Limpia Inyectores de Bardal. Pollo Veló, buenas noches. Buenas noches. ¿Te hago un pedido? Sí, decime. Mandame 2 porciones de acidez. Perfecto. ¿Acidez sola? ¿No la querés acompañar con una guarnición de malestar estomacal que hoy está? A ver, espera. ¡Amor! ¡Hay malestar estomacal! ¿Querés? Dale, mándalo. Ya te lo marcho. Si la comida te cae mal, Uasal, rápido alivio efervescente. La Rosa Náutica, el sabor de Lima, llegó a Buenos Aires. Descubrí la mejor cocina de mar, disfrutando de un ambiente cálido en el corazón de Puerto Madero. La Rosa Náutica, Avenida Alicia Moró de Justo, 246, Puerto Madero. Reservas al 4311-5560. ¿Ya probaste Café Imperial? Pedilo al 2058-0568 y conocé el verdadero sabor del blend de café. www.cafeimperial.com.ar. Delivery de café en grano o molido. Ideal para el bar y la oficina. Que no te falte Café Imperial. La obra social de la ciudad reafirma y apuesta a su sistema solidario, dando protección permanente a los trabajadores activos y pasivos de la Ciudad de Buenos Aires. OSBA, la obra social de los trabajadores de la ciudad. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Venite este verano a Mar del Plata y alojate en el Hotel Nuevo Hostelde, con sus 102 habitaciones, departamentos y suites. Un ambiente ideal para descansar o realizar tus actividades de negocios. Hipólito Yrigoyen 1737. La mejor ubicación. Hacé tu reserva al 0800-333-0000 o www.nuevoostendehotel.com.ar. El color y la salud viven en tu pelo con Biocolor de Bifedril. Biocolor es la máscara color que nutre tu pelo en profundidad, cubriendo 100% las canas. Contiene proteínas y enzimas vegetales, un exclusivo shock polivitamínico y filtro solar UV que protege y conserva tu tono por más tiempo. Biocolor es el color de la salud y es de nada mejor que una gran lluvia de tapones provocada porque la gente se dio cuenta lo buena que está la sidra La Farruca en cualquier momento del año. Vamos, trae la lluvia. Abre una Farruca. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando empecé a usar prótesis dental, estaba demasiado pendiente de que no se me notara. Y además, no podía evitar el mal aliento. Y eso que la cepillaba a diario con mis pastas de dientes. Como odontóloga, para una mejor salud bucal, recomiendo combinar el uso de adhesivos y limpiadores Corega. El adhesivo fija la prótesis formando un sello que impide la entrada de partículas de alimentos. Y los limpiadores remueven manchas y bacterias que causan el mal aliento. Desde que uso Corega, ya no estoy pendiente de mi prótesis dental. Puedo comer lo que quiero y charlar de cerca con la gente. Corega. Come, habla y sonreí. Con confianza. Estela Malis Maturana, odontóloga. Matrícula nacional 25.984. Denver Pharma. Tecnología farmacéutica de avanzada con estándares de calidad internacional. Trabajo argentino para los argentinos y el mundo. Denver Pharma. Medicamentos para confiar. www.denverpharma.com.ar. ADEFA presenta el informe del tránsito que todos queremos escuchar este verano. Bien, por suerte los accesos no se encuentran congestionados y el tránsito está fluyendo libremente. No se ven detenciones en la banquina. Evidentemente, todos hicieron el mantenimiento de sus vehículos en el concesionario oficial. Las paradas de tu viaje, las decidís vos. Haz el mantenimiento de tu vehículo en el concesionario oficial. Es un mensaje de ADEFA, la Asociación de Fábricas de Automotores. En estos tiempos de inseguridad que vivimos, instale Tracer. Tracer, recuperador de vehículos robados. Tracer, 0800-122-0500. Che, Cuca, ¿sabés qué le dijo una cucaracha a la otra al salir de la casita? Nope. ¡Cuca Trap! ¡Apa! Cucatrap, la marca más temida por las cucarachas. Ramírez, ¿usted se emborracha muy seguido? No, tengo que dejar pasar un par de horas. Vuelve por unos días el mejor espectáculo de Leloté. Luterapia, en el Teatro Gran Rex. Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de enero. Anticipadas en boletería del teatro o por Tiquetec. Visa y Visa débito tarjetas exclusivas. Auspicia Radio Mitre. Pollo Veloz, buenas noches. Buenas noches. ¿Te hago un pedido? Sí, decime. Mándame dos porciones de acidez. Perfecto. ¿Acidez sola? ¿No la querés acompañar con una guarnición de malestar estomacal que hoy está? A ver, espera. Amor, hay malestar estomacal, ¿querés? Dale, mándalo. Ya te lo marcho. Si la comida te cae mal, Uvasal, rápido alivio efervescente. Después de un día agitado, nada mejor que descansar en un colchón Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Luna del Sur, colchones y somieres. Luna del Sur, garantía de descanso. Venite este verano a Mar del Plata y alojate en el Hotel Nuevo Ostende, con sus 102 habitaciones, departamentos y suites. Un ambiente ideal para descansar o realizar tus actividades de negocios. Hipólito Yrigoyen 1737, la mejor ubicación. Hacé tu reserva al 0800-333-0000 o www.nuevoostendehotel.com.ar. Mantenga limpio los inyectores, agregando al combustible Limpia Inyectores de Bardal. Denver Pharma, tecnología farmacéutica de avanzada con estándares de calidad internacional. Trabajo argentino para los argentinos y el mundo. Denver Pharma, medicamentos para confiar. www.denverpharma.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica. Marcelo T. de Alvear, 867-0800-999-5396. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, www.sssalud.gov.ar. Inscripción Registro Nacional de Obras Sociales, número 126-908. Fin de espacio publicitario. La Nata en Mar del Plata, por Mitre. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo es el más recomendado. Romina Fort. Yo busco más que la piel y el pelo estén cuidados y lindos, pero desde adentro. Por eso tomo Romina Fort y no lo cambio por nada. Romina Fort te ayuda a fortalecer y cuidar tu pelo. Romina Fort, 20 años, junto a mujeres siempre jóvenes. El verano en Mitre viene con más programación. Con Jorge Lanata en vivo, haciendo su programa todos los días desde Mar del Plata. Con El Show de la Noche, para alegrarte de lunes a viernes tus noches de verano. Con más diversión, con más panelistas, con más show. Y la llegada del nuevo fútbol, para vivir como siempre todas las campañas de Boca y de River, sumando a los partidos más destacados, a los partidos de la selección, a todo el ascenso. Toda la pasión que siempre viviste en Mitre, ahora más a lo grande, de la mano de Super Mitre Deportivo. Y todavía va a haber mucho más, porque hay más verano, porque hay más Mitre. ¿Sabías que Edesur tiene un nuevo servicio de comunicación vía SMS? Ahora podés consultar el saldo y el vencimiento de tu cuenta en cualquier momento, las 24 horas, los 365 días. Envía un mensaje al 72720 con la palabra cuenta, espacio, tu número de cliente y listo. Es rápido y sencillo. Edesur vía SMS, un nuevo canal para garantizarte un mejor servicio. Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS convenido con su compañía celular. Recomendamos consultar con su compañía prestadora de telefonía celular el costo de este servicio. Che, Cuca, ¿sabés qué le dijo una cucaracha a la otra al salir de la casita? No. ¡Cucatrap! ¡Apa! Cucatrap, la marca más temida por las cucarachas. Cuando empecé a usar prótesis dental, estaba demasiado pendiente de que no se me notara. Y además, no podía evitar el mal aliento. Y eso que la cepillaba a diario con mis pasta de dientes. Como odontóloga, para una mejor salud bucal, recomiendo combinar el uso de adhesivos y limpiadores Corega. El adhesivo fija la prótesis formando un sello que impide la entrada de partículas de alimentos. Y los limpiadores remueven manchas y bacterias que causan el mal aliento. Desde que uso Corega, ya no estoy pendiente de mi prótesis dental. Puedo comer lo que quiero y charlar de cerca con la gente. Corega. Come, habla y sonreí con confianza. Estela Maris Maturana, odontóloga, matrícula nacional 25.984. ¡Ma! ¡Escuchá! Llega ya la Navidad, te vamos a ayudar. Poner En esta Navidad no dudes en dar lo mejor. Tus platos más ricos con mayonesa, ketchup y salsa golf Hellmann's. Vivila en familia, vivila con Hellmann's. Denver Pharma, tecnología farmacéutica de avanzada con estándares de calidad internacional. Trabajo argentino para los argentinos y el mundo. Denver Pharma, medicamentos para confiar. www.denverpharma.com.ar. Villa María, una ciudad para conocer. Villa María, una ciudad para disfrutar. Villa María, Córdoba, Argentina. Es tiempo de sentirte mejor. American Sport, un club diferente donde tu bienestar es lo más importante. Escuela de natación niños y adultos, aquagym, pilates, musculación, aeróbica, plataformas vibratorias, precios promocionales, gimnasia para mayores, actividades infantiles. American Sport, por una vida mejor. Barrio Norte, Charcas 2935, Caballito, Hipólito Yrigoyen 4321, Flores, Boyacá 92, Quilmes, Humberto Primo y Lavalle, Centro Comercial. Sumuba armó una promo buenísima y te lleva a vos y a tres amigos a Brasil con todo incluido. Envía un SMS con la palabra Sumuba, espacio y el número de lote que está arriba del pack al 6066 o entra a www.sumuba.com.ar. También podés ganar una filmadora por semana. Hacete fan, porque estas vacaciones las paga Sumuba. Está buenísimo. Está Sumuba. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Bases y condiciones en www.sumuba.com.ar. Tenemos una novedad increíble. Biferdil creó un tratamiento de brillo y suavidad para todo tipo de cabellos. Óleo de argán. Oro líquido en estado puro. Sus extraordinarios componentes de origen natural, estructurantes y nutritivos, regeneran la fibra capilar y la preservan del envejecimiento. Es altamente concentrado y con una pequeña cantidad, tu pelo lucirá luminoso y saludablemente hermoso. Óleo de argán es de... Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Te ayudé en todas. Cuando éramos solo vos y yo, sí, yo. Tu fuerza de voluntad, la misma que ahora te pide ayuda para ayudarte. Sabes que podemos dejar de fumar. Nicotin duplica tus chances para dejar de fumar. Ayuda a tu fuerza de voluntad. Deja de fumar con Nicotin. Informate en www.nicotin.com.ar y encontralo en las mejores farmacias. Sumuba armó una promo buenísima y te lleva a vos y a tres amigos a Brasil con todo incluido. Envía un SMS con la palabra Sumuba, espacio y el número de lote que está arriba del pack al 6066 o entra a www.sumuba.com.ar. También podés ganar una filmadora por semana. Hacete fan, porque estas vacaciones las paga Sumuba. Está buenísimo. Está Sumuba. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Bases y condiciones en www.sumuba.com.ar. Opus Viajes, tu manera de conocer el mundo. Bucios, 2.990 pesos. Cuba, 6.990 pesos. Visítanos en www.opusviajes.com o llamanos al 4644-4446. Opus Viajes, el mundo en tus manos. Paquetes incluyen aéreos, traslados y alojamiento. Es tiempo de sentirte mejor. American Sport, un club diferente donde tu bienestar es lo más importante. Escuela de natación niños y adultos, aquagym, pilates, musculación, aeróbica, plataformas vibratorias, precios promocionales, gimnasia para mayores, actividades infantiles. American Sport, por una vida mejor. Barrio Norte, Charcas 2935, Caballito, Hipólito Yrigoyen 4321, Flores, Boyacá 92, Quilmes, Humberto Primo y Lavalle, Centro Comercial. La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente! Che, Cuca, ¿sabes qué le dijo una cucaracha a la otra al salir de la casita? No. ¡Cuca Trap! ¡Apa! Cucatrap, la marca más temida por las cucarachas. Mozzarella Barraza, una tradición familiar. Quesos Barraza. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA. Un gremio que avanza. que crece. Un gremio que lucha. Amadeo Yenta, secretario general, municipales de Capital. En estos tiempos de inseguridad que vivimos, instale Tracer. Tracer, recuperador de vehículos robados. Tracer, 0800-122-0500. Fin de espacio publicitario. La Nata en Mar del Plata, por Mitre. Radio Mitre, Mitre 790. Radio Mitre. Mitre, más periodismo, con más periodistas. Hasta las 17:30 por Mitre, el Club de la Tarde. Inicio de espacio publicitario. Acompañan a Planeta Mitre. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. 112 móviles blindados y equipados. 35.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia. 880 cámaras instaladas. 80 kilómetros de fibra óptica. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4743-4640. San Isidro. Gobierno Municipal. Sácate las pilas es el eslogan de la campaña que realiza un grupo de estudiantes del Taller en Orientación Pública y Publicidad de la UBA. Se calcula que en la Argentina una persona consume 10 pilas por año, baterías que no tienen un tratamiento especial en nuestro país y que si las tiras a la basura contaminan millones de litros de agua. Los estudiantes decidieron salir a las plazas y parques para fomentar entre padres y niños el uso de juguetes sin pilas. Esta acción demuestra que no es necesario esperar a los grandes cambios políticos y sociales para salir a trabajar en pos del ambiente. Reduciendo el consumo de juguetes a pilas, colaborás con el cuidado del medio ambiente. Que la vida del planeta no dure la vida de una pila. No juegues a contaminar. Planeta Mitre. Compromiso verde. Che, Cuca, pobre Sergio. ¿Por? Andaba pidiendo vacaciones, baños de aire, de sol. ¿Y? Lo bañaron en aerosol. Cucatrap, Cuca. Cucatrap en aerosol. ¡Opa! Cucatrap, la marca más temida por las cucarachas. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 42 pesos. Sí, escuchaste bien. Horas y horas de diversión por 42 pesos. No te lo podés perder. Martes a domingos y feriados desde las 11. Parque de la Costa. Diversión segura. Válido del 2 de enero al 24 de febrero de 2013. Después de un día agitado, nada mejor que descansar en un colchón Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Luna del Sur, colchones y somieres. Luna del Sur, garantía de descanso. 20 años con la música merecen un gran festejo. Alejandro Sanz, 2 décadas de éxitos. 7 y 9 de marzo en Geva. Compra tus entradas a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 6.800 puntos Superclub. Auspicia Industrial Seguros. Alejandro Sanz. 7 y 9 de marzo en Geva. Vas a verlo mucho más cerca. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 10 de diciembre de 2012 hasta el 9 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta Santander Río.com.ar. Se viene el verano. Pedraza Viajes te lleva. Patagonia, Sierras de Córdoba, Cataratas, Costa Atlántica, Norte y Cuyo, Sur de Brasil. Los mejores precios están en Pedraza Viajes. 4105-2100. Pedrazapeite.com.ar. 4105-2100. Rosemol, la pintura argentina con mejor cubritivo. Pinturas Rosemol. El verano a tus pies, pie de atleta. Para los hongos, contra los hongos, sin fun. En crema y spray, sin fun. Para una vida sin hongos. Consulta con tu médico y o farmacéutico. Sin fun. Otro producto de Laboratorios Denver Pharma. En estas fiestas, celebre con seguridad, con fuegos artificiales multicolor de Cadenassi. Adquiéralos en Tomkinson y Sucre, San Isidro. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Jenny te invita a conocer su nuevo local en Patio Bullrich. Vení a descubrir el más amplio catálogo en libros, música y películas. Te vas a sorprender. Jenny en Patio Bullrich, Avenida Libertador 750. ¿Conocés Neodental? Neodental es la nueva odontología accesible para todos. Especialistas en implantes y ortodoncia. Los precios más bajos y planes de financiación a tu medida. 4706-2222 o www.neodental.com.ar. Consulta, porque Neo te está esperando. Porque vos lo pediste, el musical humorístico más impactante de los últimos años se queda en Buenos Aires. Martín Bossi, el impostor apasionado, ovacionado por más de 350.000 espectadores. No podés dejar de verlo. Reestreno 4 de enero, Teatro Astral. Entradas en el teatro o por Platea.net. Osprera trabaja por la salud de la familia rural. Obra social del personal rural de la República Argentina. Servicio telefónico gratuito de la Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. Página web www.sssalud.gov.ar. Osprera. Registro número 119.302. ¡Gol! ¡Otro hat-trick de Messi! ¡Excelente! ¡Sorprendente! ¡Y otro mundo! Es humano. Nosotros lo cuidamos. Elegí Galeno 220-330 y 440. Llámanos al 0800-777-4253. Superintendencia de Servicio de Salud, órgano de control 0800-222-SALUD-72583, www.sssalud.gov.ar, ley 26.682, solicitud de inscripción 1285, derechos reservados, expediente 200.717/12. Termotanques hace más perfido siempre, abundante agua caliente y confort para tu hogar. Consiga nuestros productos en García Hogar en Marcos Paz y sucursales, Roel en San Francisco Solano. Villa María, una ciudad para conocer. Villa María, una ciudad para disfrutar. Villa María, Córdoba, Argentina. Fin de espacio publicitario. El Club de la Tarde.